y Tepango, que es toda esa región. ¿Nos podrías mencionar algunas de las empresas que están? Bueno, sí, sé que Frisco de Carlos Slim son de las empresas más grandes. Discúlpame, esos son los datos duros que yo te decía que no tengo, pero están, te metes en Tillatlali y ahí están. ¿Cuál podría ser una valoración de la situación de la resistencia que se ha tenido, ¿no? En donde creo que el Consejo tiene un papel súper importante, y también quién es el Consejo? Sí. Bueno, primero la valoración, ¿no? O el decir lo que el valor agregado del Consejo. Cuando empezó Tillatlali, hasta ahorita, pues, pero en una forma más activa, están presentes la organización indígena Totonaco y la UNITONER, por lo tanto, sectores de la iglesia y las parroquias de todas estas regiones, con un área que ellos le llaman la pastoral social, de tal manera que con ellos aprendimos todos que uno de los factores muy importantes que teníamos que tomar y rescatar es que el medio ambiente tiene vida, ¿no? Es decir, los bosques tienen vida, el agua tiene vida, el maíz tiene vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos que estamos en contra de los proyectos de resistencia y a favor de la vida, nos referimos no nada más a la vida de los seres humanos, sino a la vida de los pájaros, a nivel de las plantas, a nivel de los árboles, a nivel de, ¿no? Entonces estamos hablando de una espiritualidad de la madre tierra, ¿no? Entonces eso es lo que distingue a Tillatlali y es lo que distingue también a las comunidades rurales. Entonces cuando hablamos que el maíz nos hable y nos dice que quiere vivir, ¿no? Y cuando hablamos de que los bosques no quieren terminar de morir porque nos dan vida y nosotros también les damos vida a él y hay una relación hombre-naturaleza. Y después cuando hablamos con las comunidades de que todo esto se va a acabar con las entradas, como que es más entendible el proyecto de muerte que traen las grandes empresas. Y la otra pregunta que hacías era... En este momento hay... Las organizaciones que están en Tillatlali. Bueno, Tillatlali es un colectivo de varias organizaciones. Está el CESDER, que está en Sautla, el Centro de Estudios de Desarrollo Rural. Está la TOSEPAN, Titanasque de Cuetzalan, dentro de esta organización, de este momento. Está UNITONER y OIT, que son la parte de la iglesia. Está incluso la parroquia de Cuetzalan con sus representantes. Está Agencia Timomastican, que es un proyecto de educación formal, donde está la telesecundaria Tetzicilin y el bachillerato Netzahualcóyotl de Cuetzalan. Está también otras organizaciones a nivel estatal, como Unitierra y como INDEC Puebla. INDEC es un instituto de educación popular. Y está también COPEVI, que es otro proyecto de vivienda que está trabajando en la zona de la zona Totonaca de la Interserrana, y está también participando y trabajando con nosotros el Centro de Estudios Ecuménicos también a nivel nacional. Entonces todos estos conformamos Tillatlali, y Tillatlali se define como una instancia que acompaña los procesos de las comunidades a raíz de su propia reflexión en defensa de su territorio. Bueno, algo que quieras compartir de estos días en el encuentro, que te ha parecido para la gente que no tuvo la oportunidad de venir. Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido en este encuentro y en otros encuentros es que no estamos solos. Es decir, cuando a Tetela le aceptan su mía, en el fin de semana de esa vez estábamos todos. Estaba en Tetela, estaban los de Iztacamacitlán, estaban los de Olintla, estaban los de Cuetzalan, Cuando Cuetzalan hace una asamblea informativa, nuevamente están todos, o estamos todos. Están los del CESDER, están los de México, están los de... Cuando fue la primera reunión informativa aquí en Tlatlauqui, nuevamente, entonces hemos aprendido de que somos un colectivo y que esos colectivos necesitamos de la fortaleza de los otros compañeros. Y no es para ir a hacer número, ¿no?, sino para sentir la solidaridad. Entonces este encuentro nuevamente tiene esta lógica. En este encuentro la lógica es que la Sierra Norte de Puebla no está sola, sino están los de la vida de Veracruz, están los de Oaxaca, están los de Chiapas, están los de... Y entonces la Sierra Norte de Puebla se siente ya como parte de un colectivo nacional y de un colectivo internacional. Entonces ya los de Panamá ya supieron que la Sierra Norte, y los del Salvador, ya cuando hablen en sus asambleas nos van a hacer. Entonces la enseñanza de este encuentro es la colectividad y la fuerza de todos, ¿no? Y también aprovechar para decir que el día 16, 17 y 18 de mayo nos encontraremos nuevamente un colectivo amplio, regional, nacional e internacional en Olintla para el 11º encuentro de Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas, ¿no? Y por ahí nos encontraremos nuevamente como Tillatlali y como con los amigos de otras organizaciones. ¿Algo que quieras decir que creas que es importante que no hayas puntualizado? La participación de los jóvenes. Esto está chingón, ¿no? ¿Se puede decir chingón? Sí, claro. Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido también es que los jóvenes, me refiero a los jóvenes, a los que están en el bachillerato, a los que están en la universidad, ¿no? Están activos, ¿no? Y entonces cuando empezamos a hablar de estos temas, pues son los que se prenden, son los que quieren estar presentes, son los que gritan, son los que hacen consignas, son los que se ponen a lavar platos, son los que hacen pancartas, son los que reproducen videos y son los que toman la palabra cuando hay asambleas, ¿no? Entonces, pues bien por los jóvenes y seguimos con todos, ¿no?